Se abre la temporada radiofónica en Zintzilik Irratia. Ya puedes hacer tu programa o participar en las tareas de la radio. Miércoles 9 de octubre a las 7 de la tarde, te esperamos. En la Herrería. Si no puedes acudir, mándanos tu propuesta. Estamos en sinchilic@sindominio.net o por medio de las redes sociales. ¡Parte Artu! El próximo miércoles 9 de octubre a las 7 de la tarde te esperamos en la Herrería. Ari Batetic Sintzilik.